Hola nuevamente. Espero que les estén resultando interesantes y bastante atractivas las actividades que vinimos desarrollando hasta ahora en esta jornada. Ahora me gustaría que retomemos alguno de los contenidos pensando en el sentido que señala Peter Drucker, un importantísimo exponente del mundo de la gestión que hemos estado leyendo, donde él señala que en la actualidad no existe una organización que sea perfecta, sino que hay que pensar algunas cuestiones y deshacerse de algunos antiguos paradigmas. Quizá el punto que más me interesa señalar de Drucker es ese. Él sostiene que para poder generar organizaciones eficientes en las cuales